día de hoy, yo creo que es un evento, bueno, pues una anuncio importante que tenemos que dar. Pues el día de ayer, por indicación de nuestras autoridades estatales como de salud, en coordinación con presidentes municipales, con, y en lineamiento al en coordinación y alineándonos a los estándares federales, pues dimos, conformamos el Comité Municipal de Atención a la Contingencia Sanitaria del COVID-19. Esto con el fin de, bueno, primero, pues tener una misma información, no especular, no caer en pánico, alinearnos todos y pues las actividades estén orientadas a la protección de la salud general, tanto del ámbito público, privado y demás instituciones. Entonces, este comité conformado por Presidencia Municipal, como licenciado Sol como presidente, hospitales particulares, instituciones, salud, educación, creo que es multidisciplinario para contrarrestar, o sino como para prevenir la contingencia que tenemos próxima al que se viene para nuestro municipio, nuestro estado, y pues adecuarlo, ¿no?, a las condiciones que tenemos actualmente. Gracias. Muchas gracias. Le damos uso de la voz a la doctora Marisela Urquizo Gurrola, coordinadora de Salud Pública. Muchas gracias. Buenos días a todos. Buenos días. Gracias por la invitación. Bueno, el día de hoy, como ya comentaba el doctor Roberto, queremos nosotros externarles a ustedes que el día de ayer se instaló el Comité Municipal contra COVID-19. Esto con la intención de tener un grupo multidisciplinario que nos pueda ayudar a tener la misma línea de acción. Es decir, está conformado por Protección Civil, por todas las instituciones de salud, tanto privadas como públicas, como del mismo modo está el Departamento de Sanidad, estamos nosotros como Jurisdicción Fresnillo. Todo esto, lo que nosotros planteamos es que ¿qué debemos hacer con un paciente que presente síntomas? Y no alarmarnos, sino actuar. Tenemos mucho que hacer. Como ustedes saben, esta pandemia, que ya fue declarada así por la ONU, nos va a afectar a nosotros también. No estamos exentos, pero nosotros debemos de saber qué hacer, cómo actuar. No debemos nosotros caer en pánico, sin embargo, sí debemos de tener muchas precauciones. También comentarles que hay muchas actividades, tanto, por ejemplo, del área de educación, que ellos también están dentro del comité, que nos pueden ayudar para evitar esto. También nosotros tenemos eventos próximos, como la Jornada Nacional de Salud Pública, que el responsable, que es el doctor Saúl, va a estar este día en los medios también para ver qué acciones van a cambiar debido a esta contingencia. Entonces, nosotros queremos que estén todos informados, porque lo que ahorita nos afecta es la malinformación o bien la desinformación, los mitos, todo lo que se comparte en redes sociales y que no tiene una base científica. Este es el objetivo primordial, el no crear caos en base a mentiras o en base a especulaciones, sino tener información verídica de primera mano de los expertos. Muchas gracias. Muchas gracias. Le damos uso de la voz a la doctora Rosa María Cerda Luna, que nos acompaña de la Jurisdicción Sanitaria número 3. Buenos días. Agradezco esta invitación, agradezco que estén aquí los medios, porque ustedes van a ser parte básica en lo que la población vea. Si ustedes hacen una información verídica, información real, yo creo que eso va a ser también para nosotros un gran beneficio como prestadores de los servicios, porque muchas de las veces lo que la gente ve en la televisión o lo que escucha en radio es lo que muchas de las veces llega a seguir ese tipo de indicaciones o llega a alarmarse por las situaciones que ustedes manejen. Sí les he pedido mucho que la información que ustedes otorguen a la población sea una información verídica. El vocero va a ser siempre el doctor Roberto, él es el que les va a estar dando la información que nosotros debemos de tener, y que esa información no se va a esconder. Esto es debido a que si nosotros hacemos una falsa información, también nos perjudicamos. Lo que nosotros queremos es que la población conozca, que conozca la situación que tenemos. Afortunadamente no hay casos. Eso es bien importante porque el fin de semana en las redes sociales se manejó que había un paciente en Hospital General Fresnillo y también de verdad nosotros nos ponen un caos. Entonces, cuando de veras haya un caso, a lo mejor no vamos a ser así como que muy certeros. Sí les encargo mucho esa situación. Les repito, no tenemos casos ahorita. Se está monitoreando, se están tomando pruebas, existen las pruebas, porque es otra de las situaciones que se manejó, que Zacatecas no tenía la forma de hacer una prueba. Eso es mentira. Zacatecas es uno de los estados que tiene también la posibilidad de laboratorio certificado con la el personal adecuado certificado para el realizar estas pruebas. Se le han realizado a varias personas, 13 casos negativos tenemos, para que veamos que existe la posibilidad de tener esta patología. Sin embargo, debido a esas pruebas que se han realizado, pues bueno, tenemos resultados negativos. Esto no quiere decir que el hecho de no tener casos no tengamos que tener la guardia en alto. Nosotros tenemos que tener bien consciente las medidas de prevención. Y una de las medidas de prevención, y que fue una rueda de prensa también en la que se hizo como inicio de estas actividades, lavado de manos. Entonces, si nosotros aprendemos a lavarnos las manos correctamente y utilizamos lo esencial para esta actividad, que es agua y jabón, no vamos a necesitar el gel que ahorita ya no encontramos en ninguna tienda. Entonces, preocupémonos mejor por tener agua y jabón que por tener un gel. Entonces, otra de las actividades que nosotros tenemos como medidas de prevención es, si yo voy a la calle, si yo tengo la necesidad de salir, hay que ocuparnos cuando yo regrese a mi hogar. ¿Cómo lo voy a hacer? Limpiando las superficies, la manilla de la puerta, lo que utilizamos siempre, que es el celular, la computadora, porque es donde nosotros arrastramos cierta cantidad, no solamente de esto, sino de muchos más bichos. Entonces, es otra de las medidas que nosotros les encargamos. Hay mucha gente que se transporta o se va de un lugar a otro por el transporte público, igual, pues no vamos a tener la posibilidad, a lo mejor ahí, de saber quién agarró alguna manija. Por eso es importante que cuando lleguemos a nuestras casas, lavarnos perfectamente las manos con agua y jabón. Si estoy enfermo, hay que evitar salir, porque esas son otras las cosas que también estamos pidiendo. El hecho de quitar a lo mejor las clases, el hecho de cerrar ciertas cosas, es con la finalidad no de crear pánico, sino que también nosotros creamos conciencia y que si nos están pidiendo no estar en la calle, pues es lo mejor, sobre todo si yo tengo alguna patología respiratoria. Otra cosa que les pido también es no crear pánico en cuanto presentamos cuadro respiratorio, corran al hospital porque puede ser coronavirus. Entonces, cuadros respiratorios los hemos tenido siempre, sigo teniendo cuadros respiratorios. Es la primera causa de morbilidad, no solamente en el estado, sino en toda la República Mexicana. Son de las 5 primeras causas que tenemos como patología. La única diferencia para esto es haber tenido el contacto con alguien diagnosticado con coronavirus o contacto en lugares donde haya este tipo de problemática. El hecho de tener gripa, pero yo no he tenido contacto con nadie o no he salido a ningún lugar, pues me excluye de ese grupo de personas. Entonces, los invito a tener una buena información, a que siempre acudan al vocero oficial para que la información que ustedes transmitan a la población pues sea lo más real. Gracias. Muchas gracias. Enseguida le damos uso de la voz a la doctora María Dolores Moreira Coronel, presidenta de la Comisión de Salud. Muy buenos días, porque la salud es primero para el municipio. Nuevamente reiteramos el liderazgo de nuestro presidente municipal, el licenciado Saúl Monreal Ávila, que desde el mes de febrero, pues él nos guía instrucciones para que trabajemos precisamente en las medidas preventivas. Establecimos lo que fue la campaña permanente de lavado de manos, que se trabajó pues a nivel general estuvimos trabajando en el sector salud, sector educativo y con la ciudadanía en general, y vemos que esta es una de las medidas preventivas para este tipo de padecimientos. La campaña de lavado de manos debe ser permanente, no únicamente en estas situaciones. Debemos de sensibilizarnos y practicarlas a diario. Aquí, bueno, hemos tenido diferentes actividades. Una de ellas es estar trabajando directamente con la población, concientizándola sobre las medidas preventivas, y actualmente pues seguimos con esta, hacemos hincapié a que sigamos lavándonos las manos. La OMS nos marca lineamientos, que es una técnica muy sencilla, muy económica, y mencionarles también que el alcohol gel no suple el lavado de manos. Entonces hay que continuar con estas campañas, que bueno, el presidente igual en el arranque de la campaña, pues ahí él también nos puso el ejemplo. Como líder hay que seguir las indicaciones y poner el ejemplo. Muchas gracias. También nos participará el licenciado Juan Manuel Overa López, secretario de Gobierno, que hace uso de la voz. Buenos días a todos y a todas las compañeras, compañeros de los medios de difusión. Pues nosotros, de manera muy breve, darles a conocer que es también una indicación de nuestro presidente municipal. Para los servicios que presta la administración pública, estar muy al pendiente de las solicitudes, por ejemplo, de permisos para actos públicos, para espectáculos, para venta de vinos, permisos sanitarios, permisos en el área de protección civil. Bueno, vamos a estar sometiendo todos y cada uno de esos permisos a la opinión del comité que recién se acaba de formar, para que sea este órgano máximo de control quien valore y quien en todo caso se pronuncie al respecto de las medidas preventivas o otro tipo de medidas que vayamos a tomar en ese tipo de eventos y en ese tipo de lugares. Anunciarles también que, por instrucciones de nuestro señor presidente, el Departamento de Sanidad, y ahorita les va a explicar mi compañero Rentería, nos va a explicar cómo ya el municipio se ha hecho cargo de algunas medidas de control y sobre todo de prevención en estos recientes días. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Le damos uso de la voz al licenciado Rubén Rentería Elizalde, titular de Sanidad. Muy buenos días. Gracias por estar aquí, gracias también a los servicios coordinados de salud que han mostrado bastante interés, y también agradecerle al licenciado Saúl Monreal, que ha estado preocupado en todo momento por la situación que se vive en este momento, mismo que nos ha instruido para hacer algunos filtros sanitarios. Y bueno, comentarles que ya se comenzó con el transporte público, donde bueno, pues ya tuvimos las primeras reuniones con los concesionarios, donde van a sanitizar sus camiones, se les va a poner también un filtro con gel. Como bien lo decía la doctora Cerda, la doctora Lolis Moreira, no suple el gel de lavado de manos, mas sin embargo, bueno, pues es algo, mientras que llegan al primer lugar donde pudiesen lavarse las manos. También comentarles que en la central camionera ya tenemos los filtros necesarios para poder estar recibiendo las personas o los viajeros que llegan a Fresnillo, así como también las personas que salen. De la misma manera se van a estar limpiando los camiones con cloro en los lugares que las personas comúnmente tocan. Y bueno, pues hay muchas acciones las cuales se están emprendiendo ya en este momento. Como también comentarles que los camiones que vienen de Estados Unidos, ya también tuvimos un acercamiento, y bueno, agradezco bastante a Israel Román, quien ha estado al pendiente también de esta situación. Tenemos 121 personas a las cuales han ingresado en estos 3 días a Fresnillo. Él se está encargando de monitorear para ver de qué manera se encuentran saludablemente hablando. Y bueno, también decirles que algo bien importante: cuando nosotros vamos a Estados Unidos y vamos a pasar cierto kilometraje, nos piden que paguemos un impuesto y bueno, en ese momento se nos pide que demos nuestro domicilio, nuestro número de teléfono, la persona a la que vamos a visitar, también se nos pide el contacto del número de teléfono de la persona que se va a visitar y el domicilio. En esta ocasión nosotros estamos platicando con los concesionarios y las personas que excedan la temperatura de 38.1 grados no van a abordar sus camiones, no van a viajar a Fresnillo hasta que se encuentren más, mejores condiciones. Esto es algo que ellos mismos proponen y bueno, también pedirles su número de teléfono, a dónde van a llegar para ser monitoreados. No solamente los de Fresnillo en esta ocasión, bueno, pues vienen gente que viene en el mismo camión y van para otros destinos. Pero hay que saber también si esas personas pudieron haber estado enfermas y pudieron haber contagiado a las personas que están en Fresnillo. Y esta información se la vamos a brindar directamente a los servicios coordinados de salud para que ellos puedan en determinado momento trabajar con ella como si fuese un cerco sanitario o de la manera que ellos mejor crean conveniente que pudieran utilizarla. Vamos a tener ya también el día de hoy algunas reuniones. Vamos a estar platicando con la gente de los bancos, hoteles, fábricas. Son 17 fábricas las que tenemos citadas para el día de hoy para ver las formas que están actuando ellos y si hay alguna recomendación también hacerla con todo gusto y bueno, sobre todo estar vigilando que los cercos sanitarios que deben de tener se estén llevando a cabo. También vamos a estar con los restauranteros, las tiendas de conveniencia, las gasolineras, los mercados y tianguis para poder tener un mejor control y bueno, pues estar en condiciones óptimas para poder tener un Fresnillo saludable como lo tenemos hasta este momento. Creo yo que es también gracias a las acciones que nos ha dado el presidente municipal, licenciado Saúl Monreal, de estar totalmente al pendiente, no solamente el Departamento de Sanidad, sino estamos haciendo un conjunto, estamos haciendo un bloque. La coordinación de Sebastián Méndez ha estado trabajando también en esto, con los departamentos de plazas y mercados, alcoholes, incluso hasta fierros de RAR se ha estado metiendo en esto y bueno, ¿por qué no comentarlo? También con Protección Civil y como se dan cuenta también con Atención al Migrante. Gracias. Muchas gracias. Le damos uso de la voz al licenciado Víctor García Magallanes, titular de Protección Civil y Bomberos. Buenos días. Pues bueno, lo que estamos haciendo aquí en Protección Civil, lo que se está llevando a cabo es una cosa. Protección Civil maneja tres etapas: prevención, auxilio y recuperación. Ahorita estamos con lo que es la prevención. Es tratar de, uno, no generar alarma, dar información real, si precisa, evitar que se malinterprete la situación que estamos viviendo. Es una manera preventiva, sobre todo. ¿Sí? Lo que no vaya a haber clases en las escuelas no es de que se adelanten las vacaciones, es para evitar de que haya gente en lugares masivos o en lugares públicos. Ahí vamos a redundar en el lavado de manos, en ese tipo de situaciones. En la distancia que debe de haber entre cada persona, es muy importante. Y a partir de mañana nosotros vamos a tener una capacitación con los servicios de salud sobre cómo tratar a las personas que hablen por algún problema respiratorio, tratar de no confundir y si en caso de ser necesario trasladarlas, hacer un cuestionario para ir evaluando si es posible o no. Ya lo comentaban. Si no tuvimos contacto con gente del extranjero, si no tuvimos contacto en algún lugar o con personas del país que tienen ya la enfermedad, no es necesario pensar que vamos a tener esa enfermedad, ¿sí? No nada más nos vamos a dedicar a la persona, nos tenemos también que dedicar a las personas que están alrededor de esta persona para que no se propague en caso de que así sea, ¿sí? Son medidas preventivas, ¿sí? En la capacitación van a participar gente de sanidad, Cruz Roja, Protección Civil, servicios de ambulancia, es la idea, para evitar alguna contingencia mayor en llevarlo a un hospital. Recordemos que la capacidad hospitalaria aquí es limitada. Si empezamos a saturar por supuestas creencias, podemos hacer de que si se presenta algo real, no se pueda atender de manera inmediata. Muchas gracias. Enseguida le damos uso de la voz al maestro Saúl Monreal Águila, presidente municipal. La Pues muy buenos días, pues ya lo dijeron todo, ya si tienen alguna pregunta, alguna duda. Sábado, domingo y lunes, donde se concentran alrededor de más o menos 7,000 personas, ¿se suspenderán estos tianguis o se tendrá algún filtro en los tianguis? Bueno, ahorita, propósito de este comité municipal, que por cierto debo de decirles es el primero en el estado, municipio de Fresnillo, ha sido responsable y va a seguir haciéndolo, y sobre todo en temas de salud. Yo reconozco la voluntad de la jurisdicción sanitaria, de todos. Este comité va a atender todo lo que tenga que ver con el coronavirus, con esta pandemia. Va a haber 4 epidemiólogos, va a estar integrado hospitales privados como el Hospital Médica Norte, Real de Minas, San Vicente. Y uno de los propósitos es monitorear, dar seguimiento, estar todos en la misma idea. Si llega algún caso sospechoso, inmediatamente reportar. A través del secretario técnico, quien funge como secretario técnico, el doctor García Hernández, hay enlace directo con Zacatecas. Entonces, se valora aquí, posteriormente se manda a Zacatecas para irlos identificando. Y el propósito es que todos tomemos esas medidas. Ahorita estamos en la fase 1 y afortunadamente no hay ningún caso sospechoso hasta este momento, ni en Zacatecas ni en Fresnillo. Debemos de estar preparados. Y este comité se analizará y valorará en su momento, no nada más los tianguis, todas las concentraciones masivas, cómo hacerle de compras y sobre todo ir informando y de ir recomendando las acciones de este comité, e incluso se declara en receso, en sesiones permanentes, sesiones extraordinarias, dependiendo del caso. Vamos a estar analizando todos los días, mínimo un día o una vez por día, y se estará evaluando todo. Yo no, también no queremos perjudicar la economía de nuestro municipio, hay que actuar también con responsabilidad, y también el tomar medidas drásticas antes, pues no conviene. Yo digo, es estar monitoreando. Y por eso van a estar personal, incluso a los mismos padres ya se les invitó. Ayer yo hablé con el obispo y de la mejor voluntad para que los padres tengan medidas, sobre todo en concentraciones masivas. En los tianguis ya estamos valorando también. O sea, todas las líneas de acción, todas las recomendaciones van a surgir de este comité y les vamos a dar seguimiento. Por una parte, por otra también va a ser seguimiento a capacitaciones, van a estar las jornadas rurales, jornada nacional de salud, y todo se va a complementar. ¿Cuál es el propósito fundamental? Que si nosotros como municipios y sector salud están haciendo esto, pues que lo hagan conjuntamente para que abarquemos más, sobre todo los habitantes de nuestra cabecera municipal y de la zona rural. Entonces, este comité, la verdad, yo reconozco esa voluntad de contribuir y de estar atentos al llamado. Ayer se les convocó a las 6 de la tarde y a las 8 ya estábamos la mayoría, todos, hoy en la mañana. Entonces tenemos contacto permanente o comunicación permanente con todos los miembros de este comité, comité que implementará día a día las acciones. Ayer se acordó, por ejemplo, la capacitación inmediata. O sea, ¿qué hacer, por ejemplo, con los trabajadores del ayuntamiento? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo se va? A todos nos debe de quedar claro que en este tiempo cambia toda la esencia, la dinámica. A ustedes como medios de comunicación, a nosotros como autoridades, a los padres de familia, a todos, y todos debemos de adaptarnos de la mejor manera, de lo más ordenado posible. Yo les decía, si es necesario tomar medidas en los tianguis de tal manera que no se vean concentraciones masivas, pero tampoco desfalcar o tampoco mermar sus actividades, pues lo tendremos que hacer. Esa es parte de las medidas que se tomarán. Ahorita, hasta este momento, consideramos nada más de prevención, no de ahora sí que de contención o de cuarentena, sino más bien de prevención. En estos días veremos, ya si llega un caso, pues eso amerita ya otras medidas. Si se pasa a la fase 2, otras medidas ya más drásticas. Pero hasta este momento, digo, estos días estaremos monitoreando, por eso este comité va a sesionar permanentemente, porque no sabemos, ustedes saben el comportamiento. Por ejemplo, Nuevo León, en un fin de semana, después de tener 5 casos, se elevó a 20 y tantos. Mismo México, en todo el país, después de tener 13 casos, en un fin de semana ya 80 y tantos casos. Entonces, pues esperemos que aquí en Fresnillo, en Zacatecas, afortunadamente en Zacatecas hay pruebas en la Secretaría de Salud, y pues nada más es cuestión de estar monitoreando, de tomar las medidas precautorias y estar informándole a la ciudadanía de todas las acciones que se puedan llevar, desde empresas, fábricas, ya lo decía Rubén, hoteles, restaurantes, qué hacer, cómo actuar y cómo ir trabajando esta pandemia, ¿no? Más allá de evitarlo o de prohibir, esta es responsabilidad de todas las familias. Si por más que nosotros tomemos medidas de prevención, la ciudadanía sigue acudiendo, o sea, por eso ahorita el llamado es a la ciudadanía a que evite este tipo de eventos. No como tal se van a prohibir en este momento, pero sí la ciudadanía puede tomar conciencia y decir, mejor me abstengo, no salgo, y eso nos va a ayudar. Y lo que nosotros, esas recomendaciones, nosotros las vamos a implementar a través de cada una de nuestras páginas o de maneras de comunicaciones, y a través de ustedes, cómo informarle a la ciudadanía o qué es lo que no debe hacer, cómo, ahora sí que hasta saludo, el comportamiento en sociedad, cómo le vamos a hacer, ahora sí que la sana distancia, en qué consiste la sana distancia. Si nosotros la aplicamos, son protocolos, es un protocolo de seguridad en el municipio. Ese es el propósito, y que ese protocolo tiene líneas de acción, las demos a conocer, caso particular Fresnillo. O sea, no lo que está haciendo México, no lo que está haciendo Fresnillo, particular tianguis, particular las empresas, o sea, todo esto tendremos que meternos hasta la empresa, hasta las maquiladoras, cuánto es la distancia, que cómo se está trabajando, de tal manera que no se perjudique, pero sí dar recomendaciones a nivel de empresas o capacitaciones. Pues, buenos días. Sí. Muy buenos días, presidente, a toda la gente. Como medios de comunicación, nos han estado llamando y han estado procurando de algunas comunidades rurales y también de algunas colonias populares de aquí de la ciudad. Qué lástima que no está gente de agua potable, pero es una de las situaciones que nos han comentado, de que cómo van a resolver, cómo se van a cuidar si no tienen agua. Entonces, eso ocurre en algunos lugares de aquí de la ciudad de Fresnillo y en algunas comunidades rurales. Y para Protección Civil y Sanidad, también de las comunidades de la colonia Río Florido y de San José de Lourdes, nos han llamado para manifestar su preocupación de que están previniendo con motivo de la visita de las gentes que se vienen a trabajar al campo. Es que eso es parte, don Roberto, de lo que aquí se va a analizar en este comité. En el tema del agua, apenas ayer ya empezó el rebombeo del Pozo 7, que nos tuvo una falla casi toda la semana pasada, pero ya tengo información, incluso ahorita estoy monitoreando. Yo espero, y esta es parte, si no hay agua, pues tengo cómo dotarles en esta emergencia de agua a través de pipas si es necesario, pero eso es parte de las líneas de acción que se van a implementar. y que nosotros debemos dar requerimiento. Por eso la importancia de este comité, porque todo esto, como en el caso de San José Lourdes, en el caso de Río Florido, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo le vamos a hacer? ¿Cuáles son las medidas? ¿Cómo vamos a capacitar? Enfrentarlo, al menos decir, ayúdenos con estas medidas de precaución. Eso es lo que estamos, es parte de los protocolos que nosotros tenemos que estar implementando aquí en nuestro municipio. Nos obliga y somos responsables de estas líneas de acción. Buenos días, señor presidente del comité. Están monitoreando ustedes de manera frecuente, tanto en las comunidades como Fresnillo. Y digo, ¿cómo va a ser el monitoreo en comunidades como Ermita de Guadalupe, como Vasco de Quiroga, que están muy retiradas? ¿Cómo va a ser el monitoreo en estas comunidades que obviamente, bueno, pues ahí la gente también podría estar propensa al contagio de esta pandemia? Esa es una, señor presidente, si sigue la gente aquí, pues señalando lo del agua potable y también de que no hay las ambulancias en el momento adecuado, que se tardan hasta más de 30 minutos en llegar a cualquier incidente. Si nos pudieran hacer el favor de esas tres preguntas. De ahí se integra también el personal de, ¿cómo se llama? Trabajadores, brigadas de rurales, que ayer incluso ya va a implementarlo, de epidemiología. Hay también las regulaciones sanitarias y enfermeras rurales. Pero además también se está monitoreando, porque cuando traen síntomas o cuando está, no necesariamente tenemos que ir a la comunidad. A veces vienen a la comunidad. Ahorita lo más importante es estar monitoreando. Si, lo decía la doctora, si alguien está malo de la gripe, que es un síntoma normal, pues que se quede ahí, no ha salido, no fue a Italia, no fue a México. ¿Sí me explico? O sea, pero algunos a lo mejor te dirán, tengo ese síntoma, que se presenten, que esa es otra de las recomendaciones, que se presente al hospital o en cualquier, miren, está aquí en el comité, personal del ISSSTE, ahí nos van a ayudar a monitorear, IMSS, hospitales, hospital general, jurisdicción, o sea, todos, hospitales privados, en cuanto tengamos un caso, inmediatamente lo canalizamos. Por eso es importante el monitoreo de todo lo que es institución de salud pública en el municipio. Estamos en esta coordinación. Aparte de las brigadas que van a salir a comunidades o a donde crean conveniente, sobre todo comunidades como San José de Lourdes, como Colonia Hidalgo de Ojuelos, Plateros, Estación San José, que ahí se le tiene que dar también tratamiento igual, además de del municipio en todas sus áreas, comercio, sanidad, alcoholes, todo. Por eso toda esta coordinación la tenemos que hacer en conjunto y por eso es importante hacerlo. Entonces, ese es el propósito fundamental, pero si quieres el doctor que te diga más claro en el tema de lo rural. Bueno, acatando las indicaciones de nuestro secretario general de salud, el doctor Alberto Breña Cantú, y como trabajo permanente de la jurisdicción sanitaria, tenemos brigadas permanentes de equipos zonales de supervisión a unidades médicas. Tenemos las 64 unidades que recorren, bueno, tenemos 24 caravanas, unidades móviles, unidades 64 en total también con las fijas, y tenemos brigadas permanentes que revisan o supervisan la cloración del agua potable, que son de regulación sanitaria, epidemiología a cargo de la doctora Rosa María Cerda Luna, también está en su constante supervisión de las comunidades en donde tenemos casos o brotes de enfermedades específicas. Entonces, estamos en vigilante, en constante vigilancia de las unidades, monitoreo a través de nuestras unidades médicas. Entonces, lo que decía el licenciado, pues es de que observemos y que estemos al tanto de no crear caos, no solicitar la atención médica. No siempre vamos a necesitar el acudir a unidades hospitalarias por la sintomatología respiratoria, pues acatar el quedarnos en casa, sano distanciamiento. ¿Por qué el sano distanciamiento? ¿A qué se refiere? Está retirado metro, metro y medio de entre cada una de las personas. ¿Por qué? Porque se dice que el virus tiene un alto peso molecular, no es tan fácil que viaje, estornudar la el virus queda, viaja centímetros, ya no alcanzaría la persona a los metro y medio. Entonces, a eso se refiere. Entonces, estamos en vigilancia permanente, revisión del agua, cloración constante de estos. Miren, por parte de nosotros, de lo que son los servicios de salud, afortunadamente se han acercado no solamente instituciones médicas, sino también otro tipo de instituciones. Dentro de la jurisdicción, cada una de nuestras unidades tenemos la obligación, primeramente, de autocapacitarnos, y más en eventos como estos. Y ya en segunda instancia, nosotros como coordinadores o como staff jurisdiccional, se va a realizar la capacitación a toda el área médica, a toda el área de enfermería, a promotores que están en nuestras unidades médicas. Esto con la finalidad, primero, de que todos tengamos la misma línea, ¿sí? Que tengamos el conocimiento de la definición operacional y que a través de esa definición operacional nosotros nos permita canalizar adecuadamente a un paciente que esté en riesgo y que ponga en riesgo a la gente que tenga alrededor. Y no sobresaturar a los servicios de salud, eso es bien importante, porque si nosotros empezamos a mandar todas las gripas que tengamos al hospital, vamos a tener una sobresaturación y si hay una persona que en verdad tuviese el virus, nos va a contagiar a todo ese conglomerado que esté ahí. Entonces, la primera indicación que nosotros tenemos es autocapacitación. Vamos a capacitar no solamente lo que es los servicios de salud, vamos a también apoyar la capacitación a las otras instituciones que nos han permitido y que nos han pedido esto, y esto nos va a llevar a no saturar. Entonces, otro de los pilares también para nosotros son las instituciones privadas. Mucha gente no acude con nosotros, acude a otras instituciones y a lo que son las farmacias también. Tenemos mucha demanda ahí y también se les ha estado capacitando. De hecho, ellos ya recibieron la capacitación para que todo paciente sospechoso nos llamen de manera inmediata y nosotros acudir y, en el caso necesario, toma de muestra. No todo se va a tomar muestra a todo mundo, eso es bien importante también, porque si nosotros tenemos bien el recurso ahorita, el hecho también de tomar muestra diestra y siniestra, pues va a ocasionar que también empecemos en desabasto, y eso también pues no es bueno. Entonces, se va a tomar muestra única y exclusivamente a quien cumpla con definición operacional. Y esa definición operacional son cuadro gripal, pero adicionado con la visita, el haber estado en lugares donde ya se diagnosticó el padecimiento. Les repito, la capacitación va a ser todavía, estamos en proceso de capacitación, y esto pues obviamente con la finalidad de primero, no tener casos, cortar cadenas de transmisión. Y la segunda y la más importante, no sobresaturar los servicios que nosotros contamos. Sí, mire, en esta pregunta, como bien les decíamos, el comité está integrado por las instituciones de salud. Fresnillo y todos los municipios de nuestro estado está regionalizado, es decir, nos tocan ciertas partes de la población. Nosotros tenemos unidades móviles que abarcan ciertas comunidades, sin embargo, las que no están a nuestro alcance, como está el IMSS, el régimen bienestar ahora con nosotros también actuando, quizás esas comunidades estén con ellos. Estamos en contacto y capacitando, como bien comentaba la doctora Rossi, a todos, es decir, si a lo mejor alguna comunidad, San José de Lourdes, que no pertenece a jurisdicción Fresnillo, pertenece a IMSS Bienestar, también ellos tienen toda esta capacitación y los elementos para podernos reportar. Aquí es muy importante que si ustedes conocen o se conocen con algún antecedente de los que ya comentó la doctora Rossi, se comuniquen a los teléfonos de la jurisdicción, porque el personal que está capacitado para tomar muestras es el Departamento de Epidemiología. Además, ellos cuentan con los insumos necesarios para ir a tomar la muestra, es decir, toda la protección que ocupan. El teléfono de la jurisdicción es 493-93-201-66. Ese es línea directa al Departamento de Epidemiología. Entonces, el eslabón o el flujograma a seguir es ese. Paciente con todos los antecedentes, es decir, que cumpla con las indicaciones para tomarlo como sospechoso, la doctora Rossi y su equipo o sus servidores nos trasladaríamos al hogar del paciente a tomar la muestra. Esto para evitar que el paciente vaya a las unidades de salud y esté ahí en sala de espera y haga más contagio. Como bien decíamos, no a todos los sintomáticos respiratorios les vamos a hacer, solamente los que cumplan con todos los datos que ya les mencionamos, que hayan viajado, que hayan estado en contacto con algún otro paciente que ya estuvo como caso sospechoso y que tenga dificultad para respirar, fiebre intensa. Entonces, esta es la manera de llegar a los lugares más lejanos, ya sea por medio de nuestras unidades móviles o bien por medio del IMSS Bienestar. Sí, gracias. Sí, nosotros tenemos pruebas que se nos da desde nivel estatal, la doctora Rossi cuenta con ellos. Por eso es lo que les decimos, no vamos a hacer mal uso de ellas, obviamente no vamos a tampoco a limitarnos, si están los casos sospechosos que cumplen con todos los datos que ya dijimos, se va a hacer la muestra. Tenemos ahorita suficientes para hacerlos a los casos sospechosos. ¿Y hay una disposición si se llega a la terminal? Es de acuerdo a la demanda, o sea, no podemos decir, a nosotros si tenemos por semana, un ejemplo, que ahorita nada más hemos tenido la doctora Rosa ido a tomar a dos pacientes, nos están dando stock de acuerdo a la demanda que vamos teniendo. Ustedes saben, por caducidad y por toda la logística que lleva a tener un insumo de este tipo. Para aclarar, por lo que dice usted ahorita, ¿son dos casos sospechosos entre ellos que han tomado muestra? ¿No? No hay casos confirmados. No, por eso digo, sospechosos no hay tampoco. No, mire, por ejemplo, a la doctora Rossi le han hecho llamadas de una paciente que siente pues dificultad para respirar y la doctora ha descartado verbalmente casos como estos que no han cumplido porque no han viajado. Entonces la doctora Rossi automáticamente los ha descartado porque muchas pacientes, sí, afortunadamente, después de que hemos ido a medios, pues han tenido la inquietud de decir, oiga, yo estoy enfermo, tengo fiebre, entonces no se comunican con nosotros y han quedado descartados porque no han cumplido con todas las reglas operacionales que hemos comentado, no han viajado ni nada de eso. Entonces hay muchos filtros, o sea, hay muchas formas de descartar desde que no cumplen los pacientes de haber viajado o haber tenido contacto con alguien sospechoso. Preguntarle, ¿cómo se dan los servicios en el municipio? ¿Si se van a seguir de manera normal las actividades en el municipio, si se va a racionar? Va a ser de la atención a los servicios públicos y sobre todo servicios como registro civil, van a estar actuando de manera normal hasta este momento. Por eso este comité va a valorar siempre las medidas de contingencia. Y ahorita en este momento pues estamos en la fase 1, afortunadamente no hay casos aquí en Fresnillo, y lo que estamos haciendo son medidas preventivas que vamos a estar en espera y conforme vaya avanzando, si amerita ir tomando medidas drásticas hasta para la atención al público, lo vamos a hacer. Sí va a haber filtros sanitarios en todas las entradas de las oficinas públicas, eso sí, va a estar ahí atendiendo, va a haber capacitación para los trabajadores, para los mismos trabajadores del municipio y los directivos, jefes de departamento, con personal. Ya lo habíamos dicho que eso lo vamos a analizar y lo vamos a trabajar conjuntamente con el comité y vamos a tomar medidas conforme vaya avanzando. Esa era la pregunta de don Roberto Cabral. Alcalde, se ha convertido en uno de los primeros municipios donde se conforma este comité. No, se convirtió en el único hasta este momento. A eso voy. En el caso de alcaldes que se están negando a tomar las medidas de no cancelar eventos, ¿cuál es la acción que usted les recomendaría justamente a sus alcaldes? Pues que lo hagan porque es responsabilidad de ellos en el municipio. Ayer tuvimos la reunión con el gobernador. y con personal del gobierno federal. Y lo primero que recomendaron, los principales responsables directos de la población son los presidentes municipales. Tenemos gran responsabilidad en vetar eventos o en tomar medidas drásticas. Y ahorita a lo mejor voluntariamente, pero yo digo que no se puede eludir ni evadir responsabilidad. Quien desconozca o quien quiera minimizar es algo serio. Y qué mejor que prever ante la ciudadanía. Esa es mi obligación como presidente municipal, que al menos la ciudadanía sepa dónde acudir, qué hacer, porque ya cuando está uno en esos casos no sabe actuar. Y por eso entre más comunicación haya, entre más responsabilidad haya, mejor le va a ir al municipio. Yo les digo a todos, nosotros desde un principio lo asumimos con esta responsabilidad, lo seguimos haciendo y vamos a seguir trabajando por bien del municipio. Gracias, alcalde. En el caso de la jurisdicción, ¿qué pasa con el tema de la jornada que se llevaría a cabo de salud en marzo? Tenemos entendido si el 23 de marzo se lleva a cabo, se cancela. ¿Qué ocurriría en este caso? Va la Jornada Nacional de Salud Pública, se mantiene, continúa dando prioridad a lo importante, a lo que se considera importante ahorita, como es la vacunación universal. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que se va a aplicar? Sarampión, rubéola, parotiditis, que es la triple viral. Sobre todo porque tenemos en México, pues ya hay 23 casos de sarampión. Entonces creo es importante que esté nuestra población protegida. Y Sabín a los menores de 5 años de edad. Entonces, sí, tenemos el recurso, el abasto suficiente para la población. Nuestra meta, como decía la doctora Mayor Piso, está regionalizada por cada institución. Tenemos áreas de responsabilidad y pues cada institución ya tenemos nuestro recurso, nuestro abasto para la población definida. Muchas gracias a todos los medios, gracias a todos los asistentes, a todos los miembros del Comité Municipal COVID. Muchas gracias, doctoras. Doctor, gracias, regidora, y gracias a los funcionarios municipales. Que tengan un bonito día. Para que tengan el teléfono de los servicios de salud.